Hola, buen día, Juan. ¿Cómo te va? Bien, Muchas bueno, gracias por llamar. El área de trabajo dictó la conciliación obligatoria y salieron ustedes a respaldar, bueno, la protesta de las trabajadoras de la Dirección de Género. Contanos cuál es el panorama y qué es lo que plantean. Bueno, mira, en realidad cosas para aclarar. Yo soy la secretaria de Prensa y Comunicación y nuestro cuerpo de delegados es un cuerpo de representantes sindicales de las bases autónomos, y ellos en la asamblea este lunes pasado resolvieron hacer un comunicado de prensa, realizar un comunicado de prensa en apoyo a nuestras compañeras, porque si bien se dictó la conciliación obligatoria para el próximo 16, eso no significa que las soluciones se van a dar en ese momento, digamos, ¿entiendes? Digo, no es que va a aparecer un edificio nuevo. Acá hay una situación que es la problemática que tienen las trabajadoras, que lo estuvimos discutiendo, que es las condiciones de medio ambiente del trabajo, donde uno tiene que darle calidad, seguridad y salud, no solo a las trabajadoras, sino a las víctimas. Cabe aclarar que es el único lugar donde atiende fluidamente casos de víctimas de violencia y víctimas de violencia también mujeres y diversidades. Entonces, imagínate que va una mujer rota, lastimada por dentro y lastimada por fuera, y si el ambiente no es un ambiente sano, como cuando vas al psicólogo, si vas a un lugar donde está todo descascarado, feo, oscuro, tampoco te hace bien. Básicamente es eso. Lo que nosotros tenemos que ver es que las obras que se están haciendo cumplan con la normativa legal vigente, que no lo digo yo, lo dice la ley de habilitaciones para consultorios, para oficinas, las que se le exige al privado, digamos, ¿no? Que muchas veces el Estado no cumple con esas cuestiones por el solo hecho de ser el Estado. Esta es la realidad. Digo, esto es lo que hay que entender. Las compañeras estaban dando una atención en condiciones paupérrimas. Y con el agravante de que hoy, al día de hoy, la guardia, por si sucede alguna desgracia, algún hecho de violencia que suceden, no está funcionando. No está funcionando porque nadie tiene el teléfono, nadie atiende ese teléfono. Estamos en un problema. Ahora bien, nuestro posición con respecto desde el cuerpo delegado fue apoyar a nuestras compañeras delegadas, también vamos a salir en apoyo de otra compañera también víctima de violencia, porque empezar a demostrar que las compañeras primero no están solas, que nosotros las acompañamos, pero no desde la palabra, sino desde el hecho escrito de hacer el comunicado y con el cuerpo también, si es necesario que hay que acompañarlas, digo, ¿no? La verdad que no la han pasado bien las compañeras, no la pasaron bien, no la están pasando bien. Yo tuve la posibilidad, porque estoy en el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, son las que hago las inspecciones y convoco a la Policía de Trabajo, que es la SRT, que es la que verifica si yo digo la verdad o miento, y la Policía de Trabajo fue la que dijo acá no se puede, se tiene que cerrar definitivamente. Nosotros los trabajos de relevamiento, los ambientes de trabajo los hacemos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y apoyados en la normativa legal vigente. La verdad que no es agradable, ni siquiera para los compañeros que quedaron ahí, porque cabe aclarar que hay otros sectores trabajando en la Laguna Don Tomás. Claro. ¿Y cuál es tu mirada de la respuesta de las autoridades frente a este tema? Digo, ¿han sido diligentes, entienden la situación y se pusieron manos a la obra o les parece que en algún punto hay un poco de desidia? Y hay un poco de todo, Pablo. Viste, yo quiero. Yo creo que acá se toman cuestiones personales y cuestiones políticas partidarias, y creo que no es ese no es el lugar donde las y En los. concreto, ¿qué decís? Cuando decís cuestiones personales y de política partidaria, que los funcionarios, las funcionarias dicen que se sienten atacados, digamos, víctimas, Se diría sienten Cristina. atacados, víctimas, Sí. sí. O sea, se cambia el victimario a víctima. Digo, ¿es culpa de esta gestión? No, no es culpa de esta gestión, porque son años de desidia, años de todos los gobiernos radicales, peronistas, de este olvido y de la falta de inversión en los ambientes de trabajo y del cuidado de la salud y de seguridad de los trabajadores. Ahora bien, pero las cosas en un punto colapsan. Y cuando colapsa le toca al que está. Entonces no es una cuestión personal ni de boicot ni de maldad. Digo, es una cuestión de dignidad y de soluciones ante la situación terrible. Porque hay que trabajar en esas condiciones. ¿Se entiende? Sí, claro, claro. No se puede trabajar con ratas y cucarachas. No se puede trabajar en un ambiente donde hay olor a humedad que es impresionante, brota del piso la humedad. Y tampoco podemos someter a las víctimas, vuelvo a repetir, porque son pacientes, son compañeras que vienen transitando una ruta muy, muy, muy dolorosa y el ambiente tiene que ver, tiene que acobijarlas, tiene que recibirlas en un lugar cálido, en un ambiente, no te digo en un palacio, pero en un ambiente con las paredes pintadas, con un olor rico, en donde ellas no se tengan que cruzar con otros hombres que van a buscar o con un familiar del denunciado, porque en donde estaban ahí en desarrollo social, que está en la calle Farignati, sí. Ahí hay un montón de reparticiones que trabajan juntas y ellas necesitan un trato distinto, porque merecen un trato distinto, se lo merecen, por lo menos el Estado tiene que darle un trato de calidad. Sí, de personas, finalmente, ¿no? Exactamente. Porque no mucho más que eso, es así. Exactamente. Cuando vos vas al psicólogo, nosotros en mi lugar de trabajo evitamos que el paciente tenga que andar recorriendo, boyando por todos los lugares. La verdad que fue muy triste la última vez, donde las compañeras decidieron el paro, la última inspección que hicimos nosotros, los baños estaban detonados, los baños, de ese lugar. Para que tengas una idea, había una compañera tenía que hacerle una entrevista, tenía terapia, una víctima, y había una puerta placa de por medio, entre un consultorio y el otro. Sí. Pegada a la puerta placa había una trabajadora. O sea, que esa trabajadora estaba escuchando todo lo que se hablaba del otro lado. O sea, la privacidad nunca existió. Esas cuestiones que son tan básicas, no tenían calefacción en los consultorios. Y nosotros lo informamos a esto. Vuelvo a repetir. Hay cuestiones que son de más profundidad y de mucha inversión. Pero hay cuestiones que se pueden parear, que se pueden resolver. Un calefactor, luz, una computadora, escritorios. No se puede trabajar en una mesa redonda, en un desorden total, donde no hay conectividad, donde el teléfono no tiene señal, donde tenés que estar cambiando. Yo estuve al lado de Lucía cuando le sacaron el escritorio porque lo necesitaba otra oficina. Estas cuestiones no son cuestiones personales, son cuestiones que las trabajadoras habían intentado resolver con anticipación, no se pudieron resolver, decidieron organizarse, convocar al Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y decir, bueno, nosotros dimos nuestra opinión y convocamos a las autoridades que ameritan para el caso. No fue ni más ni menos que eso. Bien. Después todo lo otro que viene de más, yo entiendo que a los funcionarios no les gusta, que los trabajadores se organicen, no importa el color político que esté gobernando, no les gusta. Y esto es así. Pero lamentablemente es la herramienta que tenemos las trabajadoras y los trabajadores para canalizar, por supuesto, los sindicatos que se ocupan y se preocupan por la salud y seguridad de todos y todas. Yo lamento mucho a que hayan llegado a esta instancia. Nosotros, de hecho, hemos bloqueado servicios, ustedes lo saben, terapias hemos bloqueado, porque no están dadas las condiciones. ¿Cómo sigue ahora esta situación? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, vos sabés que está dictada la conciliación, claro. Así que se suspendieron todas las tareas. Las compañeras van a trabajar. Nosotros fuimos dos veces a visitarlas, a ver cómo estaban. La verdad que el recibimiento no fue muy agradable, pero bueno, estamos en una tregua y hay que ser respetuosos y respetuosas. Así que el lunes van a la conciliación obligatoria. Esperemos a ver qué es lo que nos ofrece la patronal, porque acá es una cuestión clara que condiciones, digamos, ¿no? Y vamos a esperar esa reunión y en base a lo que salga de la reunión, las compañeras después lo tienen que tratar en asamblea, como democráticamente lo hacemos siempre. Nosotros daremos nuestra opinión técnica y darlo por seguro que si las condiciones están, van a trabajar. Las compañeras nunca no han querido. De hecho, en un momento pensaron, ¿cómo podemos hacer para no...? Yo tengo una compañera que tengo que atenderla, ya estaba preocupada, pero bueno, si están dadas las condiciones, las compañeras van a trabajar. Si se resuelve prontamente y cumple con la normativa legal vigente, porque yo espero que en ese edificio esté trabajando un técnico en seguridad e higiene o un licenciado en seguridad e higiene o un ingeniero en seguridad e higiene para que garantice que eso se puede utilizar como consultorio, como digo, yo espero que sea así. Espero que la... Yo tengo entendido, cuando nosotros denunciamos el molino, no sé si ustedes recuerdan, que no dejamos que las trabajadoras ingresaran ahí porque no estaban las condiciones dadas en la gestión de Alto Laguirre, que fue que no dejamos que entraran al molino. Sí, sí, sí. No sé si recordás, viste, que fue de un desastre eso, claro. Hasta que lo acondicionaron, la municipalidad había contratado a un ingeniero en seguridad e higiene. Si tienen el mismo, fantástico, porque el ingeniero no, no importa el partido político, él hace su trabajo en base a la 19.587, que es la ley de riesgo de trabajo de la ley de seguridad e higiene nacional. Así que yo creo que ellos tienen ingeniero en seguridad e higiene o técnico, no tiene que ser ingeniero, puede ser un técnico, que garantice que eso está dentro de la normativa. Si eso es así, las compañeras van a volver a trabajar. Si no es así, nos van a decir, miren, nos falta tanto para terminar. Y todo se puede solucionar, todo tiene solución. Todo tiene solución. Cuando tenemos voluntad y cuando tenemos, dejamos de lado nuestro ego y esa cuestión de que es personal. Te lo haces a mí porque soy yo. Y no es así. Liliana, muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse.